República de Cromañón, 30 de diciembre. Callejero ya está sobre el escenario y miles de fans dispuestos a vibrar. Antes de la música, una advertencia. Nadie lo sabe. Faltan 2 minutos 33 segundos para el horror. Vamos en condiciones de tirado a terminado con ilusión la cosa, ¿qué va a hacer, no? La historia del 2013 es mucho más reciente, así que apenas arrancaron con el primer tema, empezaron las primeras bengalas. Y enseguida llegó el turno de las explosiones. Hay luces, humo, ruido, olor a pólvora. A pesar de la recomendación, la banda siguió tocando. La noche sigue como si nada. El boliche estalla y estalla también un tres tiros. Es el estruendo del final. Faltan 34 segundos. Esta brasa que cae del techo, arriba y a la izquierda de la pantalla, evidencia el fuego. Faltan 10 segundos. La banda deja de tocar y el saxofonista señala para el techo. Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. En virtud del carácter documental de este programa, el sonido de la música puede ser bastante malo, pero lo ponemos ya que ilustra perfectamente la historia de Omar Chabán. Toda historia tiene un comienzo, y para ayudarnos a comprender lo que fue la vida de Chabán, invitamos a Pablo Plotkin, asesor editorial de la revista Rolling Stone y uno de sus mejores escritores. En el año 2013 tuvo una entrevista con Chabán que fue nota de etapa. Vayamos pues al principio. Estamos con Pablo Plotkin de la revista Rolling Stone, que hizo una nota excelente sobre Chabán y puede ilustrarnos un poco sobre su vida. Una cosa que no se habla mucho como es de su niñez y juventud. Quería saber si podías contarnos un poquito, hasta que llegó al Café Einstein, ¿no? Claro. Bueno, Chabán es el hijo mayor, si no, ahora tengo una duda. Tiene un hermano que es. Sí, Emir. No, perdón, Emir es su segundo nombre. Perdón, me agarraste desprevenido con la parte de biográfica, Sí. pero tiene una hermana y un hermano y creció, básicamente creció en Villa Ballester, en la localidad del conurbano de San Martín. Que es un barrio con mucha migración alemana. Bueno, él tiene mucha conexión con todo lo que es la cultura alemana porque va a una escuela, fue una escuela tradicional de la colectividad alemana de la zona. Él, pese a tener por ascendencia paterna árabe, ¿no? También hay bastante colectividad árabe o turca, como se le llama, ahí en Ballester, pero tuvo esa educación un poco estricta en una escuela donde todavía se aplicaban algunos castigos físicos. Y él siempre fue una especie de espíritu libre ahí en ese contexto. Tenía como, cuando en tiempos del secundario, él ya tenía, el padre, perdón, también un dato es que era peronista, militante, fue fundador de la primera unidad básica de la zona, si no me equivoco. Y Chabán siempre, bueno, creció un poco al costado de todo lo que pasaba, lo que le pasaba alrededor. Y tuvo rápidamente, en tiempos del secundario y demás, una conexión más con la contracultura, quizás de la vanguardia teatral, etcétera, el Ditela. Y no tanto por ahí, en principio, con lo que era el rock, estrictamente. Y de hecho, bueno, él un poco se empieza a probar como actor también. Su sueño era ser un gran actor, ¿no? Su sueño era ser un gran actor, sí, y un director teatral así de experimental. En un momento fue a Alemania también un poco a probar suerte, a conocer nuevos mundos. Y un poco cuando vuelve de ahí, de ese viaje, decide abrir Cemento, perdón, el Einstein, con dos son conocidos amigos socios como Helmut y. Ahí se me pasa ahora el nombre del tercero. Sergio Einstein. Exacto, Sergio Einstein. Y ahí, bueno, ahí empieza quizás la historia más conocida de Chabán. Sí, vos habías escrito en la nota, perdóname que te cite, que había estado antes en Berlín, ¿no? En Berlín, sí. Donde había un café Einstein. Exacto, de ahí saca el nombre y también de ahí saca un poco de toda la escena de Berlín, saca la idea de abrir un espacio en el que el rock, los recitales y las propuestas artísticas underground tuvieran una actividad semanal permanente y no esa cosa quizás más como de fin de semana o incluso como esporádica que tenían como los shows, ¿no? Acá él ahí en Berlín vio esa cosa más como del arte y la expresión. De Ander como una cuestión diaria casi, ¿no? Y eso es lo que él tomó también de ahí. Sí. No, me resulta cómico porque cuando yo tenía La Mano, en Berlín había un boliche que también se llamaba La Mano. Ah, mira. No lo conocía de antes, pero es cómica la conexión Berlín-Buenos Aires de alguna manera. Sí, hay como sí, creo que fue muy influyente en esa época, directa o indirectamente, todo lo que pasaba en Berlín. Si no me equivoco, estamos hablando también de la época en la que Bowie estaba instalado ahí. Era como un lugar donde realmente se generó como una suerte de polo magnético de la cultura de vanguardia, ¿no? Del mundo, me parece. Sí. Bueno, entonces llegábamos a Einstein. Sí. Sí, bueno, el Einstein ahí empieza como la vida de Chabán como productor cultural. En el Einstein se convierte en una plataforma de fogueo de un montón de grupos, digamos, de todo lo que tiene que ver con el recambio generacional del rock argentino, el regreso de la democracia. Y bueno, ahí, como se suele citar, empiezan a tocar mucho Sumo, Virus, Soda Stereo, los Twist. El Einstein, bueno, claramente era, fue como uno de los lugares fundamentales de toda la escena de esa época. Sí, podrías, no sé si fuiste ahí. Yo no llegué a ir al Einstein, no, Ah. yo soy del 77, entonces imagínate cuando cerró el Einstein yo tendría 6, 7 años, ¿no? Soda Stereo en Einstein, Teleca, 1984. Thank you. La Hurlingham Reggae Band fue una banda argentina de música reggae conformada en su mayoría por los integrantes de la banda Sumo, para permitir que ésta solo se concentre en el rock and roll. La banda estuvo activa principalmente entre 1982 y 1984. Cuando se disolvió en 1985, Sumo recuperó algunos de sus materiales. Luca Prodan fue el cantante principal de ambas bandas. En 1984 se presenta en Einstein. Estamos escuchando el tema Love Your Life, Ama Tu Vida. Hay una canción de Sumo que donde le cantan y dicen quiero dinero. No sé si la conoces. Sí, claro. Sí, que nombra a Chabán y a Helmut, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y también a Sergio. Y a Sergio también. Sí, ¿cómo podemos interpretar esa canción? Es decir, el descontento de los músicos con lo que pagaba Chabán. Yo creo que sí, a ver, me parece que no se le puede atribuir demasiada, o sea, una entidad demasiado relevante más allá de la clásica fricción entre artista y productor. Y a la vez creo que, no sé, el hecho de también establecer un diálogo directo con esos personajes, creo que los pone en un lugar de cercanía, ¿no? Como estaban hablando con gente, dale, viste, dame más plata, ¿no? Como, Sí. Creo que vos escribiste en la nota que él dividía un 70 para el músico y un 30 para él. sí, ese era su acuerdo, sí, ese era conocido por establecer esa ecuación, digamos, y sí, de hecho, bueno, una cosa de la que él, para mí, de la entrevista que yo hice, que fue una entrevista hecha en un contexto muy particular, porque él estaba hospitalizado y tenía como momentos de perfecta normalidad y lucidez y momentos de cierto desvarío, pero una cosa de las que dice que a mí más me quedaron y que creo que es muy significativa, es cuando dice que él básicamente lo más importante que hizo en su vida, o lo único, exagera, es hacerle ganar plata a los músicos, ¿no? Y a las bandas. Sí. Me parece que por ahí pasa también su jactancia, incluso ya habiendo superado cierta mirada romántica en términos culturales, que por ahí, de la que él por ahí podía haberse dado gala ¿no? Como mirando atrás ya en los últimos días de su vida. Y me parece que a la hora dice, bueno, en realidad lo más importante es que yo les hice ganar plata y como que agradézcanme eso, ¿no? Sí. Obviamente también las bandas le hicieron ganar plata a él. Sí, pero un 30%. Sí, bueno, digamos que Él ese tenía el bar, acuerdo. ¿no? Que era lo importante. ¿Cómo? Que él tenía el bar, que era lo importante en esa Sí, época. él, claro, él siempre apostaba por sacar plata de la barra y sí, en definitiva supongo que era un acuerdo que le permitía fidelizar muchas veces a las bandas, generar relaciones duraderas y en especial en el momento de crecimiento de los grupos, ¿no? Que era cuando él por ahí más presencia y más vínculo tenía. Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero Una pausa y regresamos.